Unidad 5. Actividad 9. B. En este podcast vamos a hablar sobre el fraude, sobre las adulteraciones y algunos escándalos que afectan a la industria del vino. La primera evidencia que se tiene sobre este tema data del siglo I después de Cristo, cuando Plinio el Viejo afirmaba que ni siquiera nuestra nobleza disfruta de vinos que son genuinos. La queja más enérgica de Plinio el Viejo en aquellos escritos alegaba el uso de muchos venenos que se agregaban al vino para forzarlo a adaptarse al gusto del consumidor. El aditivo más común que se utilizaba en la antigua Roma era el plomo. En ese entonces no era conocido por ser venenoso. De hecho, fue un aditivo que se continuó utilizando casi hasta el siglo XVII. ¿Qué pasa cuando mezclas plomo con vino? Bueno, los romanos descubrieron que no solo ayudaba a conservar el vino, sino que también le daba un sabor dulce muy agradable y una textura especial. El agregar algunos aditivos al vino para crear artificialmente sabores o texturas que deben ocurrir de forma natural en vinos de calidades superiores es una práctica que ha sucedido durante mucho tiempo. Aunque también hay que admitir que muchas técnicas de elaboración de vino, que son ahora aceptadas como una práctica común, antes eran consideradas como fraudulentas. Al existir una larga cadena humana que va desde el viticultor hasta el consumidor final, durante todo este proceso existen muchas oportunidades para llevar a cabo prácticas ilegales. La mezcla o sustitución de vinos de diferentes regiones, por ejemplo, no es una práctica nueva y no es ilegal. Tú puedes mezclar caldos de diferentes regiones y hacer un buen vino, y no tiene nada de malo. Lo que sí está mal hecho, y lo que es ilegal, es mentir en la etiqueta sobre el contenido de la botella. Y, normalmente, los que se aprovechan o se aprovechaban de esta práctica ilegal utilizan caldos de calidad y precios inferiores. Los sistemas de apelaciones o denominaciones, como la denominación de origen en España, se desarrollaron precisamente para prevenir que vinos de menor calidad fueran etiquetados como aquellos de denominaciones con mayor prestigio, y también para determinar qué uvas y qué combinaciones de uvas eran permitidas en la región. En el año 2003, en un caso de fraude de vino, un ministro de Justicia de Inglaterra declaró que el riesgo de ser detectado, investigado, acusado, procesado y luego condenado por un delito de fraude es muy pequeño. En todo caso, las multas y penas son menores que los beneficios obtenidos. Y aquí entramos en el fraude de etiquetas y de grandes vinos. Hay dos tipos de falsificadores. Están aquellos que no alteran o falsifican el vino, sino que modifican la etiqueta. Y otros que se aprovechan de la botella, llamémosla trofeo vacía, y que la rellenan con otro vino y lo venden por una fortuna. En cualquiera de los dos casos, el falsificador está muy tranquilo, ya que las probabilidades de salirse con la suya son altas. Primero porque el que compre una botella va a esperar años antes de abrirla, si es que algún día lo hace. Y una vez que los coleccionistas abran esta botella, la mayoría va a carecer de la experiencia y de la habilidad sensorial y de degustación para poder darse cuenta de que han sido defraudados. La buena noticia, el único consuelo que les queda, es que tal vez nunca se van a dar cuenta de ello. Serena Sutcliffe, directora de la casa de subastas Sotheby's, está convencida de que la mayor parte de los vinos falsos son felizmente disfrutados. Según algunos estudios, la experiencia de oler y probar un vino es extremadamente susceptible a la interferencia de factores externos. Pero hay que recordar que en la mayoría de estos casos de falsificaciones, no se usa un vino barato para venderlo como un buen vino. No, al final la gente se está tomando un muy buen vino. Antes de terminar, quiero aclarar que estos son casos aislados. Las probabilidades de que nos toque son muy bajas, así que pueden estar tranquilos. En general, los productores de vino están comprometidos con su producto, y este es un mundo que está lleno de gente apasionada, que ama lo que hace y que busca lograr el mejor vino posible.